Hola, me llamo Luis Eduardo Aute y quiero enviar un abrazo muy fuerte y todo mi afecto a los oyentes de ese gran programa único en el mundo y tal vez el mejor en su género, que se llama Strawberry Fields. Yo pongo el Forever. Un abrazo fuerte. Bienvenidos a esta segunda noche Beatle de la temporada en Strawberry Fields. Durante la próxima hora haremos un repaso a la trayectoria musical de esta magnífica banda británica de Liverpool, de los Beatles, y sobre todo lo centraremos en la última etapa de los Beatles, los últimos trabajos, ya que la semana pasada pues hicimos el recorrido por sus discos iniciales, como Please Please Me, A Hard Day's Night o Help. Hoy, aparte de este Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, escucharemos también canciones del Magical Mystery Tour, del White Album, de Abbey Road y, por supuesto, de su último trabajo, Let It Be. También estará con nosotros Álvar Kelsen, pasada las 11 y cuarto, en esa sección, 1 más 1. Comienza Strawberry Fields. Aquí en la Radio Libre y Comunitaria de Toledo, esto es Onda Polígono, emitiendo en el 107.3 del FM y en internet 24 horas también en ondapolígono.org. Era 1967 cuando veía a la luz este Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la canción que escuchábamos al inicio del programa y también este With a Little Help from My Friends, de ese mismo trabajo. Pero vamos a volver un par de años atrás, en el disco que nos quedamos en el programa de la semana pasada. Ya que la semana pasada despedíamos esta primera parte del especial Beatle con Michelle de su álbum Rubber Soul, y de ese mismo trabajo no queríamos tampoco dejar de poner este In My Life.

Sgt. Pepper's, que incluiría muchas canciones también que formarían parte de la banda sonora de la película The Yellow Submarine, como este Losing the Sky with Diamonds, o la siguiente, When I'm 64, que además es una canción que años después también tuvo una reciente, bueno, controversia. En el año 2002, Julian Lennon, hijo de John, realizó una versión de ese tema de When I'm 64 para una campaña financiera, lo que no sentó especialmente bien a los fans de la banda británica. Vamos a escuchar ahora sí esta versión que empezó a crear Paul en la época de la Cavern, este When I'm 64, pero que desarrolló en este, para este trabajo del año 67, Sgt. Pepper's. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Saluda a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. ¿Cómo me gusta el inicio de la... Pues es lo que se escucha con esta música medio celta y con el gran Nacho Jota y Álvaro Oliver. Hombre, es que... Hombre, Joe Llorente volverá, pero lo hemos tenido muchos años ya aquí saludando y Álvaro Oliver es que para mí ya llega a un clásico nivel Llorente o más, ¿eh? Sí, sí, es otro clásico y es más que en activo y luego qué decir de gran Nacho Jota. ¿Qué decir? El tío más listo de la clase. Desde luego. Bueno, y el fondo este, recordamos, de Balkan Bomba, del grupo este toledano que hicimos el especial y que nos ha encantado para tener aquí en este fondo celta también así para Strawberry. Me encanta. Bueno, vamos a lo que vamos, que aquí en Uno Más Uno pues es principalmente deporte, principalmente baloncesto, pero antes de nada yo sé que querías fuera del baloncesto pues hacer también un nombramiento, ¿no? Destacar, ¿no?, la participación de alguna deportista. Sí, en este caso sobre todo nos pasamos mundiales de karate que se celebró en Madrid, pues la campeonato mundo que ha conseguido Sandra Sánchez, que es una karateca toledana, sí, sí. Y que ha conseguido el título de campeona del mundo, además con ya 37 años y vamos, yo creo que merece que se ha destacado, ¿no? Porque hay que decir que eso, que ha demostrado como bueno, la edad hace del deporte, pues importante, pero no es fundamental, y en concreto, yo creo que esta chica tiene, pues, ha hecho algo muy, muy importante, ¿no? Que es merecer la verdad es que a la japonesa, en este caso, Japón sí, como esto, como suena lógica, pero sí es una potencia mundial, sí. Que era 3 años menor que ella, y que bueno, quiere decir que Sandra empezó o entró en la federación, en la selección, ya con 31 años, y que migró a, viendo que no había muchas posibilidades, al guay, y pues fíjate, 27 añitos y campeona del mundo, ganando. Es una potencia mundial de esto del karate, ¿no? En Japón, pues desde... 10 años menor. Sí, además, sí, claro. Así que nada, pues desde Strawberry Fields y por supuesto desde Onda Polígono, nuestra felicitación a la enorme talaverana Sandra Sánchez por este campeonato del mundo, pues que seguro que se la habrán ganado con creces. Así que nada, sumamos a la felicitación. Mira, todo llega. Pues nos alegramos mucho por ella, por Sandra Sánchez. Bueno, volvemos un poco, si quieres, al tema baloncestil, que además, eso, ¿no? Hoy vamos a intentar hacer una sección un poco rápida. Sí, 1+1 Express, para, en fin, bueno, pero sí que hay noticias de baloncesto, pues en ACB, pues la mala noticia, pues Estudiantes ha vuelto a perder. La buena noticia, que el partido estuvo bastante igualado y podía haber ganado perfectamente si hubiera hecho un poquito mejor las cosas. Si hubiera tenido la actitud de los últimos 5 minutos, sobre todo, sí. Porque en defensa, sobre todo, la verdad, yo creo que es lo que más tiene que mejorar el equipo, porque ya hemos visto que en ataque, pues tenemos un Darío Ruiz, la que se echa el equipo a la espalda cuando hace falta. Darío, qué nivel está. Qué poco nos quedan Estudiantes de sí, la verdad es que Estudiantes, ya lo dijimos, está muy al inicio de temporada, y cada vez que se confirma, digamos, se va notando que nos queda, pues, disfrutar de él unos meses. Así que disfrutemos y que otros jugadores como puede ser Jayan Clavel ya están siendo más regulares, están aportando por dentro, principalmente ante Agan y Jankovic. Que se me ha olvidado que tenemos que también dar la noticia de que un jugador abandonó la plantilla. Sí, que bueno, era un poco previsible, ¿no? Con Dagoberto Peña, que claro. La verdad es que no estaba contando con muchos minutos antes de que llegara Gentile, claro. Y lógicamente después de llegar pues iba a contar con menos. Y yo creo que lo mejor para él y que quizá probablemente para el equipo, pues por tener una ficha liberada y hacer algo que debería hacer Estudiante con más frecuencia, que subir a gente joven de la cantera, por supuesto, pues, bueno, en este caso ha sido así, ha subido a un juvenil, en este caso en una posición de pivot que también nos hace falta. Así que bueno, que desearle suerte al bueno de Dagoberto Peña, desde luego coraje, coraje, ha sido un tío que ha hecho equipo, o sea que a pesar de jugar tampoco nunca ha creado un solo problema, así que bueno, creo que le han agradecido todo lo que ha aportado y al menos en los entrenamientos principalmente, no jugó mucho, pero bueno, creo que lo mejor para ambos es esto. Sí, sí, no, de luego no se cumplieron los datos que traía del Barça B, ¿no? De baloncesto de la Liga Leb, donde sí que aportó muchos puntos, buen acierto en ACB, la verdad es que en Estudiantes al menos no ha cuajado, y bueno, espero que le dé la oportunidad a otro equipo y le deseamos lo mejor a Dagoberto, por supuesto. Pero bueno, está Gentile, que se supone que, bueno, sus puntitos metió, su aportación hizo, pero yo espero un poquito más de él, ¿no? Tendrá que coger ritmo, ¿no? Tiene que coger ritmo y ponerse físicamente a tono, ¿no? Porque si te das cuenta, joder, creo que acabó con 14 puntos o 16, pero jugó, pues, no llegó a 20 minutos. O sea, me están dosificando porque físicamente no está aún y a pesar de eso ya va mostrando lo que es capaz. Así que, bueno, yo creo que es un valor bastante importante, se le ve implicado, que eso es también muy importante. Así que de cara al futuro seguro que va a ser... jugando lo poquito que juega ya va aportando, esperamos que sea pues eso, más fundamental en minutos y en anotación y también en otras cosas del equipo, ¿no? Esta semana fue 12 puntos, el que sí que fue un poquito más allá en anotación es Jean Clavel, que empezó un poco con dudas, pero luego pues anotó 3 triples. Sí, y además también sin hacer, digamos, las locuras que hacía al inicio de jugárselas todas, ¿no? Es un partido, yo creo, por lo que pude ver, bastante aceptable, o sea, y cuando el equipo estaba atascado también se echaba un poco el equipo a la espalda, lo que incluso en defensa, con un par de robos bastante interesantes. Yo te digo, lo que me preocupa más es es la defensa, es que estamos haciendo casi MVPs jornada tras jornada. Era un partido importante, lo decíamos, además, este contra Tecnicón de Zaragoza, jugadores, o sea, dos equipos que se van a batir, están en, por posiciones, ¿no? Están luchando por mantenerse en Liga CB, no olvidemos que ese es el objetivo principal. Y es clave que hemos pasado de que si hubiéramos ganado en igualarles en la tabla, ahora están dos victorias por debajo, entonces exacto, ellos están casi en playoff y nosotros, pues, peleando por descenso, o sea que era un partido que iba a marcar vital de entrada hacia donde mira, ahora mismo usted termina totalmente hacia abajo y si me hago Zaragoza pues mira mucho más arriba. Hombre, yo, y por último, para dar unos apuntes de este partido, a mí la decepción de la temporada, mucho más allá de cualquiera que hemos nombrado, creo que por debajo del bueno de Dagoberto en nivel está un jugador como Zoltán Pearl, que no aporta absolutamente nada o muy poco en los minutos que está. Y yo también, tu opinión sobre eso y sobre dos jugadores que creo que tienen que empezar a rendir ya un poquito más, como son Goran Sutton y Lude Håkansson. Con ellos en pista en este partido al menos se notaba que la cosa iba peor. Torpe, yo, Tomás, no sé. A este dúo añadiría Edgar Vicedo, del cual sí esperábamos muchísimo y la verdad es que está costando también. Son los tres puntales porque yo creo que Jankovic está aportando lo que sí puede aportar. Jankovic ya se ha lanzado. Sí. Son 14 puntos, pues, espérate, 8 rebotes, 14 puntos, 64% de tiros de campo. O sea, yo creo que no se le puede pedir mucho más. Víctor Arteaga, pues se le puede pedir un poquito más de dureza en algún caso, pero bueno, en fin, es un tío joven. Yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer, bien progresando. Que decir de Vicedo, que decir de bueno, Omar Cook, que sigue pues asistiendo, pero hay sobre todo estos tres jugadores. En el caso de Sutton es un poco extraño porque el año pasado creo que es un tío bastante regular. Hasta los pases, sí, que es un tío que tiene mucha inteligencia y que daba unos pases muy buenos, buenas asistencias y da muchos pases. No fue un enorme reboteador, pero sus cuatro ocho rebotes por partido los coge, es que últimamente si coge dos ya es noticia. Esta semana en 21 minutos 35 segundos, rebotes 0. Asistencias 0. Balones recuperados 0. Sí, no, la verdad es que los números. Un tiro anotado de 2, que es lo que tampoco ha tirado, es decir. Se ve que no tiene seguridad, o sea, es que se ve. Pero bueno. Claro, si vemos esos números, decimos, ¿por qué no juega un tío de la cantera como este jugador? Porque es que no creo que haga peores números que eso. No. Seguro que algún rebote va a pelear. Más que. Entonces creo que Stoilov, ¿no? Es el chaval de cantera así alto, ¿no? Que está. Sí, porque todo lo estamos haciendo muy bien en el equipo juvenil, pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver si le dan un poquito de confianza así a la cantera, a este Emil Stoilov, que es promesa de Estudiantes y que decimos, bueno, pues para la aportación que está haciendo alguno, pues demos minutos a la gente joven, ¿no? Como Adam Solá también, que, bueno, no llegó al minutito jugado, pero sí que se ve que cuentan con él. Y luego tiene Espartajo, tiene igual Håkansson, que yo lo he visto hacer partidos bastante regulares, que me está pasando quizá por un bache. Bueno, en Tenerife fue importante con sus canastas de dos al final del partido, pero bueno, vamos a ver si estaba para arriba o para abajo. Para la semana que viene sabemos jornada. Mira, la tengo, a ver si la tengo por aquí y podemos ver. Vale. Dime. Porque no sabía si Estudiantes juega en sábado o en domingo. Eso es importante de cara a planificar. Eso es lo que están intentando localizar, pero aquí lo tengo, ya estoy. De la jornada anterior, yo quiero destacar una cosa, sobre todo, que es la de Andorra. Andorra, verdad. 4 victorias, pero es que las dos últimas victorias han sido entre Real Madrid y ante Baskonia, ni más ni menos, los dos líderes en este momento. Recordamos lo que llevaba haciendo Baskonia el último mes, que lo hablamos el sábado anterior, ¿te acuerdas? Ganando de 40 puntos. Es una media de 30 puntos en la CB y ganando 18 cuartos seguidos, que son. O sea, que incluso ganando de 40 ganaba los cuartos. Y bueno, pues de repente llega Andorra, juega como local y le mete 20 puntos. O sea, ganó por 20, más ni menos. Y venían de ganar en la prórroga al Madrid. Increíble. Creo que la Andorra ha sido destacada. Sí. Bueno, pues si quieres, terminamos con el partidazo que nos espera el domingo. Es el que, bueno, en abierto no iba a decir porque sigue siendo en Movistar, en la plataforma de Movistar Plus, de Movistar, pero vamos, que lo echan en Vamos. En el canal que echan deporte. Sí, que antes era Canal Cero, que ahora lo han dejado solo para otra cosa, y el Vamos, pues echan ahí ese Movistar Estudiantes Barcelona-Lasa. Partido complicado, ¿eh? Complicado, desde luego, pero oye, que llevamos unas cuantas temporadas ganando al Barça, todos los años. Y digamos que la filosofía de Estudiantes es que eso, que es fácil que pierda, pues... Con Zaragoza. Zaragoza y luego gane a Barça. Entonces, bueno, vamos a tener ahí esa pequeña esperanza. Bueno, Álvaro Kassem, pues mira, contigo vamos a pasar, hemos cerrado la etapa en Sgt. Pepper's, nos hemos quedado ahí. El siguiente trabajo que es mi álbum favorito, no te digo eso, como es Magical Mystery Tour, ¿qué te parece? Pues a mí también me encanta, el mío favorito, el mío en este caso es más que Magical Mystery Tour, sería Abbey Road. Yo creo que para mí es... Eso los tenemos también esta noche, porque en este segundo programa nos hemos centrado en la segunda etapa Beatle y vamos a despedir esta sección con el de Full on the Hill. Más tarde tendremos también alguna de Abbey Road, seguro. Vaya que más, es el cualquiera, de Full on the Hill. Vamos con ese loco de la colina. Gracias, Álvaro Kassem. En el lunes que viene volvemos. Un abrazo. Un abrazo. Pues lo dicho, que estamos en el año 67, este pedazo de álbum de los Beatles, Magical Mystery Tour, The Full on the Hill. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Seguimos en Magical Mystery Tour para escuchar una canción no de las más conocidas, pero que tiene una melodía maravillosa. Your Mother Should Know. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. También en Magical Mystery Tour encontramos una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone y el cuarto mejor sencillo de la historia para los usuarios de la web Rate Your Music, como es Penny Lane. Un año después de este Magical Mystery Tour, veía la luz el que es para muchos considerados el mejor álbum de los Beatles, The Beatles o The White Album. Vamos a escuchar una de ellas, una de las canciones de este White Album, Back in the USSR. Miami Beach, BOAC. No big mountains way down south. Take me to your daddy's farm. in the USSR. Otra de las canciones populares de este álbum es la siguiente, Obladi Oblada, aunque Lennon la odiaba y la calificaba como música de mierda para abuelitas. Escuchemos este tema. Y McCartney revelaba que en el programa Great Performance que la guitarra que acompaña a la siguiente canción, a Blackbird, se inspiró en una conocida pieza de guitarra clásica de Bach. Así que vamos a escuchar este tema de McCartney, Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black night. these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Y de este White Album de Beatles pasamos al último álbum de estudio grabado por ellos, Abbey Road, ya que Let It Be se publicaría posteriormente, pero se grabaría antes que este. Escuchamos este tema de Harrison, Something. She moves, attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Y también, aparte de George Harrison, este Something, que fue la primera canción que publicaban de su autoría en la cara A del álbum, aparecía también una de las canciones más identificativas de su batería, de Ringo Starr. Una canción que se inspiró en cuando se encontraba paseando en bote por Cerdeña, ese año 1968. Después de rechazar un almuerzo a base de pulpo, el capitán le contó cómo los pulpos viajan a lo largo del mar recolectando piedras y objetos brillantes con lo que construir jardines. Ringo Starr diría después que eso fue una de las cosas más felices que en aquel viaje y decidió escribir esta canción, Octopus's Garden. In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Octopus's garden in the shade. swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. Y tras Abbey Road, también en el año 1970 se publicaba el álbum más controvertido desde que comenzaron a concebirlo, como es este Let It Be. Dentro de este trabajo encontramos este tema magnífico, tema de John Lennon, Across the Universe. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Decíamos que fue controvertido porque ya desde los ensayos, que ya fueron tensos de por sí, hubo constantes discusiones entre los miembros de los Beatles y la convivencia cada vez era más hostil y peor, así que era ya el inicio del fin de los Beatles, este Let It Be. Y como ya llega el momento de despedir, pues no podíamos dejar de escuchar para cerrar esta noche Beatle, la canción que da título a este trabajo y una de las más bonitas. Os dejamos con Let It Be. El próximo lunes volvemos aquí en Onda Polígono, tu radio libre y comunitaria de Toledo. Hasta el lunes, sed felices. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.